Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un programa más de Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy tengo una gran visita recién llegada de Paraguay. Me encuentro con Sari Carri, que viene, acaba de llegar a México y el día de hoy cayó a Hecho por Morras para platicarnos muchísimo más de su música. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista, Sari. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te recibió México? Buenas tardes, aquí súper bien y feliz de estar en México. Realmente me ha recibido con los brazos abiertos, me trataron hermoso desde que me bajé del aeropuerto, ya sentí el calor y la calidez aquí de la gente. Me tocó llegar primero a Durango porque estuve presentándome ahí en el Festival Revueltas. Y bueno, fue un fin de semana hermoso y desde el lunes estoy aquí en la ciudad y también lo mismo, reencontrándome con amigas que ya había conocido y también conociendo y conectando con personas nuevas y de verdad me siento muy contenta. Pues a mí siempre me da un chingo de gusto conocer propuestas de mujeres en general, pero también de otros países porque... Si bien al ser Latinoamérica tenemos ciertas características y cierto contexto social similar, pues la onda de la industria musical en cada país cambia un chingo, ¿no? Pero antes de que me platiques un poquito sobre la escena en tu país, cuéntame cómo inicia tu viaje en la música. Bueno, la música para mí siempre fue como un sostén. Desde muy niña me gustaba cantar. Empezó como algo muy lúdico en mi ambiente familiar. Mi papá es muy melómano, entonces me hacía escuchar muchísima música. Recuerdo cuando éramos pequeños con mis hermanos, íbamos de viaje por las carreteras y qué sé yo, mi papá ponía música y nos poníamos a cantar todos ahí en el camino. Entonces empezó como algo muy orgánico. Mi familia, antes de mí, no hay ningún otro músico ni música. Capaz sí entre mis antepasados, pero nadie que yo conozca que le haya visto y haya dicho, wow, quiero ser como él. O sea, no tuve eso, pero sí tuve como eso, ¿verdad? De que estuve muy acercada a la música por mi papá y mi mamá, que desde chica me hacían escuchar tanto el folclore nacional que tenemos en nuestro país como rock. Mi papá escuchaba mucho rock. Entonces empieza como algo que me gustaba disfrutar más que nada. Luego cuando fui un poquito más grande empecé a estudiar en un instituto de arte de allá que te daban como una visión pequeña de todas las artes, como una pasadita pequeña, entonces tenía clases de coro académico con otros niños. Luego empecé a cantar en las iglesias y después como que me volqué un poco a la danza cuando era niña. Estuve dedicándome a la danza mucho tiempo porque me era más fácil desenvolverme en la danza que en el canto, como me daba mucho pánico y lo dejé como algo para mí. Recién a partir del 2013 fue como que empecé a animarme a hacer conciertitos de artistas que me inspiraban, que me gustan mucho hasta hoy. Y a partir del 2020 que empecé a lanzar música, pero durante esos 7 años yo siento que fue un proceso de desarrollo, de descubrimiento, de estudio también, porque empecé a estudiar guitarra y eso me movió y me impulsó a hacer mis propias canciones. Y bueno, ahora estoy ya con estos 4 añitos de, casi 4 años de carrera de solista y muy bien, muy feliz por segunda vez aquí en México. Chido, sí, ¿no? Influye demasiado como todo el contexto y las influencias sonoras que tienes desde la imagen para que le tome, desde la infancia, perdón, para que le tomes como este amor y esta pasión a la música, pero me confundí un poquito, o sea, ¿iniciaste como promotora o como música de otras bandas? ¿Cómo sería promotora? Management. No. Inicié como haciendo covers. Serían versiones de otros artistas que me gustan. Entonces, en principio, hacía tributos a Amy Winehouse. Después empecé a tocar como música de varios artistas en un mismo setlist, en bares, blues, un poco de blues, un poco de también música de los 90, me gusta mucho Madonna, tributa No Doubt y otras bandas así. Entonces, como eso que todo eso que yo escuchaba y que consumía en ese entonces fue como parte de mi desarrollo artístico, porque también me hizo adquirir cierta versatilidad para poder conocer varios estilos y bueno, luego poder buscar, hacer mi propia búsqueda personal en el tipo de música que yo quería hacer y con el cual también me siento cómoda, ¿verdad? Porque si hablamos de estilo que queremos hacer, me encantaría hacer muchísimos tipos de música, pero la verdad que hoy por hoy siento que en donde estoy, lo que estoy haciendo, me siento cómoda, me llena y siento que puedo también brillar ahí y no forzar un poco más de lo que puedo dar como artista. Y en toda esta búsqueda y traslado de reversionar música a hacer tu propia música, ¿cuáles fueron como los retos más grandes a los que te enfrentaste? Primero que nada, siento que encontrar una voz propia, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que cuando tocamos música de otros artistas es como ya tenemos un mapa hacia dónde tiene que ir la canción, pero sin embargo cuando es tu propia música es para dónde llevo esto, quién soy, ¿verdad? De encontrarse uno mismo y luego también encontrar con quién hacer música, ¿verdad? Paraguay particularmente es un país de una industria muy pequeñita que está en construcción y está creciendo. Yo creo que está creciendo en pasos muy importantes hoy por hoy, pero en aquel entonces era como muy complicado conseguir productores musicales que se animen a buscar y a encontrar ese sonido con una misma. Cuando ni vos misma te encontrás, ¿cómo haces para encontrar a alguien que te ayude a hacer esa búsqueda? Entonces eso creo que fue lo más desafiante para mí en aquel entonces. Y una vez que ya tenías un poquito más claro con quién decidiste hacer la producción, te maqueteaste sola, o sea, ¿cómo fue tal cual el proceso de producción de tu primer EP? Bueno, primeramente yo salí con un sencillo que el contexto de cómo se dio fue muy lindo, muy orgánico, porque yo empecé a trabajar mis canciones en el 2019 y tenía 5 canciones que estaba trabajando con un productor, pero la verdad sentía que yo no estaba lista, desarrollada como artista y tampoco sentía que me representaba el sonido por donde iban las canciones. Entonces pasa que tuve una discusión con este productor y como que todo terminó así un poco mal. Y al día siguiente de que tuvimos esa discusión y que dijimos, bueno, hasta acá ha llegado el trabajo, no va a salir este EP, porque yo tenía la idea de salir así al mundo con un EP ya de 5 canciones, me acuerdo que eran. Pero cuando se me desmorona eso, al día siguiente cae la pandemia. Así, o sea, al día siguiente llega el coronavirus a Paraguay. Entonces yo dije así, bueno, hasta acá llegó mi carrera artística y como entré en un estado de bajón muy, muy fuerte. Y en mi país se decretó fase 0 apenas se dio el primer caso. Entonces nosotros ya no pudimos salir ni vernos ni nada. Y en el momento en el que pudimos vernos con mis amigas, ellas me dijeron, una de mis amigas que se llama Gea, y que realmente me siento muy agradecida, que es una bendición en mi vida, así ella, me dijo, no te preocupes, o sea, creo que le habían regalado como unas herramientas para poder grabar en su casa, y me dijo, hey, vamos a grabar en casa, ¿te animás a hacer algo? Y lo hicimos como algo súper casero, súper entre nosotras, sin saber como nada de producción. Y así fue que hicimos mi primer sencillo, que es en realidad también una colaboración con ella y con otra amiga que es rapera, que se llama Jazzy Kay. Fue hecho todo por chicas. Incluso luego la grabación lo llevamos al estudio de una amiga que graba voces. Grabé las guitarras yo, que en ese entonces tocaba muy mal, pero así le puse todo. Todo lo mejor de mí, todo mi amor, y bueno, ahí salió la canción. Es una canción que realmente ha tenido una aceptación hermosísima allá en Paraguay para hacer un primer sencillo, para hacer una canción tan lo-fi, ¿verdad? Pero sí, así fue como lo hicimos. Y luego ya eso me abrió a puertas a conectarme con otros productores y otros músicos de ahí que me ayudaron también a hacer mi primer EP, mis otros sencillos. Y bueno, y actualmente estoy trabajando con... trabajé con productores de Argentina que son también artistas, o sea, son artistas independientes que producen su música, que son muy amigos míos y con quienes estuve trabajando y estoy actualmente trabajando mi próximo material. Y también con gente de Paraguay, es una mezcla de Argentina-Paraguay lo que estoy haciendo actualmente. Qué chido, es muy impresionante cómo a veces las amigas llegan a salvarnos y a rescatarnos, ¿no? Y dicen... Bueno, no sé tú cómo sientes la diferencia o cómo ha sido tu experiencia colaborando con mujeres. Y la verdad que fue casi, es mi núcleo principal, la colaboración entre las chicas. De hecho, siempre trato de tener eso incluso en mi banda, ¿verdad? Mi primera banda fue toda de chicas. Estoy en constante colaboración con otras artistas porque también... Tengo amigas que son artistas, que son promotoras y fundadoras del primer festival de mujeres de Paraguay. Entonces como que estoy metida ahí en el nicho de todas las chicas que, como te había dicho antes, Paraguay es un país de una industria muy pequeña, entonces allá existe mucho eso de hacerlo vos mismo, hacerlo vos misma y hacerlo con tu equipo. Y mi equipo está netamente rodeado de chicas talentosísimas que además de ser artistas, músicas increíbles, son también multitasking. Una hace prensa, otra hace fotos, otra es vestuarista. Y como que entre todas nos ayudamos a sostener y sacar adelante nuestros proyectos. Sí, ahorita como toda la colaboración que está existiendo entre las mujeres es una de las formas en las que creo que estamos resistiendo para generar lazos y para generar otras dinámicas de trabajo en cualquier ambiente laboral, ¿no? Pues ahora me gustaría que mandaras este sencillo que tanto te salvó y que pues no nada más es tu primer sencillo, sino que es el reflejo de una gran, gran amistad. Así es, este sencillo se llama Incertidumbre y salió en el 2020 y nada, siento que escuchando este y lo último que lancé la gente también va a sentir como una gran diferencia de todo este proceso que fue de crecimiento para mí y de conectar también con otras artistas. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Yo soy Nadia Pérez y regresamos con más de Hecho por Morras. Más que el dolor, nada. aparecen recuerdos en el espejo de todos esos amores que no pudieron ser. Reviví la flor marchita, primavera resurgida, el desamor no desvalida, duele pero se olvida. No quiero permanecer, domíname, es que en esta trama no vuelvo otra vez. Solo mantengo a observarme el alma y sé que todo soltaré al rayar el... ¿Qué onda? Ya estamos de regreso y acaban de escuchar el sencillo Incertidumbre de Sari Carri, una gran, gran, gran artista paraguaya que anda en México, justo platicando en Hecho por Morras, cómo ha sido un poco su proceso en cuanto a su música y pues todo lo que implica hacer música básicamente, ¿no? Estabas dando como una pequeña introducción de lo que fue tu primer EP. No sé si en este EP, durante la grabación y la producción, ¿cuáles fueron las canciones que mejor recepción tuvieron o que a la gente le prendieron muchísimo más? ¿Cuáles te costaron más trabajo también? Las que fueron como mejor aceptadas fueron Coco y creo que la versión de ¿Qué buscas? Porque ¿Qué buscas? Es un tema que primeramente fue un sencillo que lancé justo después de Incertidumbre, fue mi segundo sencillo. Y en la versión del disco está de invitado un artista que se llama Mati, que es un artista muy increíble de Paraguay, que me gusta mucho lo que hace. Entonces la versión en Juntos fue como que a todo el mundo le gustó y como que también fue bien, súper bien aceptada porque quedó hermosísima. Y creo que Besos de Luna. Y en cuanto a la canción que más creo que me ha costado, creo que fue esa. Porque Besos de Luna fue una de mis primeras composiciones musicales y creo que es la canción que ha pasado por más géneros en la historia de mi carrera, porque primero fue pop, luego pasó al funk, luego pasó a la bossa, luego pasó a de todo, o sea, probamos de todas las formas y creo que como lo logramos, creo que fue la manera más orgánica y linda que se pudo dar y con la cual yo me sentí también más cómoda y feliz con el resultado. Sí, ahorita que platicas un poco del bossa nova, una de las características que yo he notado en general como de las propuestas sonoras sudamericanas es eso, como que les gusta demasiado coquetear con el bossa nova. Entiendo que tiene que ver con la cercanía que tienen ustedes con Brasil, ¿no? Pero ¿por qué encontraste justo, o has encontrado, porque también otras de tus canciones tienen ahí ciertos destellos de bossa, ¿por qué has encontrado en la bossa que te permite como machar o explotar un poco más las fusiones que haces? Primero, creo que mi influencia familiar del Brasil, porque mi mamá es brasilera paraguaya. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, creo que esa raíz está en la sangre. Y segundo, que a lo largo de esa búsqueda, yo he tenido proyectos de bossa. Entonces, he tocado bossa con amigos y siento que es un género que a mí particularmente estudiar el género de bossa nova me ha enriquecido muchísimo el lenguaje musical. De hecho, uno de mis compositores favoritos de la vida es Tom Jobim, ¿verdad? Amo la bossa. Y siempre que puedo tocar bossa nova, estoy ahí. Cada vez que toco canciones de otros artistas, siempre voy al bossa porque siento que es mi lugar seguro. Es como un lugar que amo estar. Y bueno, creo que así como somos lo que comemos, también somos lo que escuchamos. Y si sos músico, también evidentemente eso va a estar intrínsecamente reflejado en tu música y creo que va por ahí. Sí, sí, es una como de las peculiaridades que yo más he notado. Y si bien tu música sí es melódica y sí es pop, tiene un, como un eje muy, muy evidente en el pop, sí explora como otras sonoridades, ¿no? Y también a la par me llamó mucho la atención que a pesar de ser pop, también llega a ser un poco down y un poco oscuro. Y pues ahorita que ya has mencionado como varias influencias que tienes, como lo puede ser incluso el blues, ¿no? Sí. Me como que empiezo a hacer conjeturas, pero en sí, ¿cómo logras estos matices, estos contrastes? De hecho, es como que a veces siento que es un popurrí de realmente todo lo que me gusta escuchar. Porque si voy atrás y tuve mis épocas de blues, tuve mi época de escuchar mucho soul, de escuchar mucho neo soul también, R&B es como uno de los estilos que más escucho actualmente, y por más de que no hay un, no están un R&B así súper, no sé, súper, ¿cómo es que te voy a decir? Súper consagrado, en una canción súper R&B siempre está como algo de ese estilo dentro de lo que hago. Y creo que siempre trato de que las canciones surjan desde un lugar muy natural. La manera de componer, en principio, siempre fue para mí desde la guitarra, desde los acordes. Entonces también como yo tuve un estudio de la guitarra con énfasis en jazz. Si bien no toco jazz ni puedo tocar jazz, porque la verdad me encantaría poder llegar a tocar jazz en algún momento, siempre siento que lo de la armonía, los acordes y eso siempre están presentes ahí. Entonces creo que a partir de la armonía ya es como que va encaminando hacia una sonoridad un poco distinta. Si bien es pop, es como que tiene sobre los acordes con tensiones, con otros colores que generalmente no se usan en el mainstream. Y también eso de mezclar otros ritmos que están en los estilos que a mí me gustan, ¿verdad? Es empezar a componer una canción desde el ritmo. Ok, yo quiero que esto suene neo soul, pero mi voz no es que hago todos los melismas que hace un cantante de neo soul, por así decirlo, pero hago lo que puedo y como que buscar ese lugar de comodidad y de sinceridad también siento que es algo que lo trato de hacer mucho y que al final saca un resultado honesto y que puede llegar sinceramente al corazón de la gente. Sí, sí se nota y también pues algo que te da mucho el jazz, lo practiques o lo hayas estudiado o algo así, pues es precisamente, un segundito, es que la Ciudad de México es demasiado ruidosa, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un minutito. Él se llama Roberto, pero es parte de una banda que se llama Cachiporros, que es una banda muy querida y aceptada aquí en México. Sí. Y bueno, él tiene una banda solista que se llama la de Roberto, que me encantan sus composiciones, la verdad. Y ya tiene un ratito que también no viene con, bueno, no han venido Cachiporros. Vienen en noviembre, tienen una fecha en el Metropolitan. Sí, pero sí, ellos les va muy, muy chido por acá. Sí, sí, pero ya también tienen rato viniendo, como que muchas veces ya. Pero es que eso en general es como en todos los países o en cualquier ciudad. Para que se escuche tu música o se vea tu trabajo de lo que sea, sí tienes que estar duro, sí, y dale, duro. Sí, duro. Creciendo cada vez, haciéndote amigos, contactos y conectando con la gente. Ya se nos acabó la época dorada de los descubrimientos. Bueno, pues vamos a retomar ahora sí con la entrevista. Me perdí un poco, pero nos estabas justo compartiendo en esta breve pausa que hicimos para platicar nada más en Instagram Live. ¿Con qué contemporáneas te gustaría colaborar y qué contemporáneas y compatriotas, pues aparte de recomendarnos, admiras? Ok, me encantaría hacer música con mis amigas. Tengo una amiga que se llama Lucero Sarambí, espero que la puedan buscar. También hay una amiga que se llama Flor, que es una cantante increíble, está como Flor Jiménez. Ella, si bien tiene una canción lanzada, ella ha colaborado en muchísimas canciones de otros artistas de Paraguay. Hay un productor muy, muy bueno en Paraguay que se llama Marcelo Soler, Y bueno, él es como que tiene siempre esto de sacar discos con muchísimos artistas y por sobre todo con mujeres paraguayas. Ahí entre ellas están las Milkshake, que es un proyecto femenino de dos chicas que hacen reggaetón y música urbana, pero son unas cantantes que te cantan de todo, o sea, son súper versátiles y hermosísimas. También está las chicas que hacen pop, que te había comentado, que son Merce, Luti, que ellas, además de producir su propia música, se encargan de toda la parte visual y estética. Y entre el folk, otra vez, volvemos a Pura Hey Soul, que es un proyecto que amo muchísimo, donde está Jenny Hicks, que es también una representante y una guerrera en este proceso, porque como que fue una de las primeras que agarró la batuta y dijo, bueno, las mujeres podemos y vamos para adelante, y nos empoderó a todas con su fuerza. Es muy gratificante escuchar a mujeres hablar del trabajo de otras mujeres. O sea, sí hay una gran carga de ternura, de admiración y de ganas de colaborar y de hacer comunidad y crear otras dinámicas, ¿no? Entonces, ahora es muy bello hablar de los inicios, pero ahorita estás estrenando música. Entonces, antes de comenzar a hablar de los dos sencillos que sacaste este año, me gustaría que fuéramos a escuchar Coco y vamos a escuchar también unos comerciales de nuestros patrocinadores. El día de hoy estamos grabando desde Coyote Blanco y pues ya saben, aquí pueden venir y conseguir un chingo de productos artesanales y hechos por mexicanos. Vamos a escuchar Coco y regresamos con más de Sari Carri en Hecho por Morras. Tus padres. programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Mezcal sobreviviente, elaborado 100% con agave espadín, en campos mexicanos que reducen su impacto ecológico. Mezcal sobreviviente es un mezcal ligero al paladar, ideal para coctelería y mixología. Mezcal sobreviviente te ayuda a resistir los malos días y disfrutar en los mejores momentos. Cada sorbo de mezcal sobreviviente conecta lo terrenal con lo divino. Siente la esencia de México en cada trago de mezcal sobreviviente. Encuéntralos en redes sociales como @mezcalsobreviviente. Evite el exceso. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morra. Armonía, jazz, por estudiar improvisación, que soy pésima para la improvisación, pero haber tenido esa práctica y ese desarrollo y ese, todo eso me, como que me ha dado me enriqueció el oído, el lenguaje y la forma de percibir y de escuchar incluso la música. Incluso también de comunicarte con tus colegas, ¿no? Sí. Con quien esté tocando contigo en el escenario. Sí, total, te da otra cancha que realmente no sé si la hubiera conseguido sin haber estudiado. Yo admiro muchísimo a la gente que empíricamente toca instrumentos, porque la verdad no es mi caso. Yo tuve que estudiar y tuve que estudiar mucho para poder tocar así 3 acordes. Entonces, haber pasado por eso, como que me da como otra, desde otro lugar, como decir, como con más seguridad, ya voy hablando, ya voy dirigiendo y pudiendo también dirigir hasta la producción de mis canciones. Sí, claro. Bueno, pues ya estamos de regreso, acaban de escuchar un poquito de lo que se había quedado inconcluso en el bloque pasado, de lo que estábamos platicando sobre el jazz con Sari Carri. Seguimos desde Coyote Blanco en Hecho por Morras y pues, como ya lo mencioné, estás estrenando música. Así mismo. Esta canción, en comparación de tu EP, sí tiene colores un poquito más, no sé si brillante sea la palabra, pero sí se escucha una intención completamente distinta y también te escuchas mucho más desinhibida. Uh-huh. Cuéntame más sobre este sencillo, que también el arte sí es muy brillante, o sea, que hay rosas y rojos súper encendidos. Entonces, cuéntame un poco sobre este sencillo. Bueno, primero hablamos de Lágrimas de Fuego. Ah, sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Que es la canción más reciente que lancé. Es una colaboración con una artista que se llama Eve Caletti. Ella es oriunda de Mendoza, pero vive en Buenos Aires. y realmente ha sido un placer poder coincidir con ella, porque la historia de cómo nos conocimos fue a través de Instagram. Yo la seguí modo fan porque sí escuchaba mucho sus canciones y de hecho me inspiró mucho en poder hacer mi propia música. Y ella me devuelve el follow, entonces fue como, wow, un artista que yo admiro me está siguiendo. Y me acerqué y me animé a escribirla y como comentarle que soy de Paraguay, que hago música y que me gusta mucho lo que hace. Ella fue súper receptiva. Y de ahí empezamos a entablar como una amistad virtual, por así decirlo, hasta que yo pude ir a Buenos Aires y nos conocimos. Y al poco tiempo yo ya empecé a componer este tema, empecé a producir. Y lo empecé a producir sola porque estaba empezando a estudiar producción en ese momento. Pero justo llega un amigo que es de La Plata, de Argentina, a Paraguay, y le digo, che, estoy con esta canción que me quedé atascada acá en la producción, ¿te animas a ayudarme a producir? Y él como que se reprendió. Y en una noche así, una madrugada de estar ahí haciendo música, la canción pasó como 10 pasos adelante. Y ahí le comenté que me gustaría invitarle a Eve. Después le invité a este amigo que me ayuda a componer el disco que estoy haciendo, el disco de 10 canciones que ahora estoy haciendo. Y bueno, cuando le invitó a Eve, ella se reprendió, también participó en la producción de esta canción y de las otras canciones que estoy haciendo. Y poder lanzar la lanzamos el 30 de agosto de este año. Realmente es una canción totalmente distinta, no totalmente, porque siempre está dentro del mismo hilo conductor, que es el pop, los sonidos de sintes y cosas así, pero sí siento que artísticamente yo percibo una evolución ahí, y también siento que esa evolución es gracias a lo que te suma colaborar con otros artistas. Como que siempre estar haciéndolo solo quizás no te da el mismo desenvolvimiento que te da esa fuerza de hacer música con otras personas. Yo creo que es un poco a veces como por nuestra inseguridad, y también podría ser como que te vicies al estar trabajando tú solo. O sea, no sé, o sea, son como dos cosas que he creído que son consecuencias de la soledad. Y sí, obviamente, al tener, en lugar de dos oídos, seis, y en lugar de dos manos componiendo, tener seis manos, pues sí, cambia completamente el panorama, y justo logra que una canción que se hizo completamente desde la colaboración y con un chingo de amor y de intención de crear juntos, pues tenga completamente otra aura y otra vibra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tal si mandas esta canción para que escuchen? Es el último sencillo que acaba de sacar Sari Carrie. Y regresamos más con más de Hecho por Morras, y ya para finalizar la entrevista de esta tarde. Ahí va Lágrimas de Fuego con Eve Caletti y Sari Carrie. Anoche te vi llegar, buscabas algo más. Voy siguiéndole los pasos al viento, y así me gusta. Acaban de escuchar Lágrimas de Fuego, la última canción que estrenó Sari Carri. Vayan, regresen a escuchar toda la entrevista si apenas acaban de comenzar a escuchar este programa. Ya hizo un chingo de recomendaciones de bandas paraguayas, así que además de conocer su trabajo, la historia, un poquito de la historia que hay detrás de sus producciones y de sus canciones, pues también van a poder salir con un chingo de recomendaciones paraguayas. Así que regresen la entrevista o compártanla, escúchenla todas las veces necesarias. Ahora sí, vamos a hablar del sencillo que también estrenaste hace unos meses. Es Si Tú Supieras, ajá. Platícame de esta canción. Si Tú Supieras, en realidad es un sencillo solito que está fuera del disco, porque yo siento que es un sencillo que no lo puedo encerrar en un disco, como que es algo tan autóctono que no va, o sea, sí está fuera del disco, pero es una canción que la compuse con un amigo que él escribe y traduce y hace poesía en guaraní, también escribe canciones en guaraní, que es nuestra segunda lengua, o sea, nuestra lengua madre en realidad, en el Paraguay. Para la gente que no sabe, en Paraguay se habla guaraní y español, y es muy difícil encontrar personas que escriban de una manera tan lírica y tan poética como lo escribe Hugo, como lo hace él. Entonces yo siempre tuve ganas de hacer algo en guaraní, pero sentía que no me daba la palabra ni el vocabulario como para hacer algo tan hermoso. Y cuando conozco lo que hace Hugo y su trabajo, fue como, wow, este artista es asombroso. Nosotros nos conocimos como compañeros de trabajo en un bar, y bueno, ahí empezamos a desarrollar una amistad, y un día le digo, che, alguna vez quiero hacer música contigo. Y pasó como un año después de eso, y yo estaba en casa con la guitarra y realmente estaba con un bloqueo creativo muy pesado de ya hace meses, cuando empiezo a tocar dos acordes en ritmo de bolero. Y muy naturalmente empezó a salirme la letra, incluso como las primeras palabras, la primera, como el alma del tema de la canción estuvo ya ahí primeramente. Y me acuerdo que le hago escuchar a mi mamá y se puso a llorar, como la primera parte. Me dijo, wow, esto, no sé, tiene algo que te atrapa. Entonces la grabé un poco mejor y le mando a Hugo para que escuche, y le encantó. A la semana siguiente voy a su casa y agarro como varios poemas en guaraní que él ya había escrito. Y el primero que agarra me lo canta sobre la misma melodía que yo había hecho. Y le quedó hermoso. Y es la letra que está hoy. O sea, fue así. Era la letra para esta canción. Entonces, viéndole desde lo que queríamos comunicar con esta canción, la canción habla de una ruptura. Y está diferenciada por estos dos puntos de vista, uno en español y otro en guaraní, que una de las dos personas no quiere soltar la relación, y lo que Hugo responde en guaraní es como que si hay un amor que está enfermo, hay que dejarlo sangrar y que las penas con el tiempo van a sanar, ¿verdad? realmente siento que es una canción muy significativa para mí. Tanto así que no la quiero poner en un disco y que tiene una comunicación que fue colaborativa con muchísimos artistas increíbles de Paraguay, y siento que eso también es algo que la hace muy única y muy, muy ella sola ahí en ese lugar. Justo este diálogo entre dos idiomas distintos, pues puede ser como un poco el reflejo o la figura de la incomprensión y por qué debe determinar una relación, ¿no? O sea, no me imagino que una relación pueda existir si no hay algo tan sencillo como lo es una comunicación. Entonces, al estar en dos idiomas, pues refleja eso, ¿no? Una falta de comunicación y pues una ruptura inminente. Uh-huh. Y sí, justo, o sea, lo que me llamó más de lo que me llamó la atención de esa canción, pues principalmente es como las estrofas que están en guaraní, pero también como todo el ecosistema sonoro que le crearon. Entonces es una canción muy bella, y yo pensé que sí iba a formar parte de tu nueva producción, pero pues también está muy hermoso terminar esta entrevista con esa canción. Entonces, muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista, por estar en México compartiendo tu música y también por ser una persona tan dispuesta a estar colaborando constantemente. No, gracias a vos por tenerme aquí. Gracias a México por este hermoso recibimiento y aceptación también a mi música. Y bueno, espero que sea la primera de muchas entrevistas que hagamos. Y bueno, para toda la gente, esto es Si Tú Supieras, de Sari Carri y Hugo. Pueden encontrar todas estas canciones en todas las plataformas digitales. Tus redes sociales. Ah, y pueden seguirme como @SariCarri con I latina. Y también en las redes y plataformas digitales. Un besito. Yo soy Nadia Pérez, esto fue Hecho por Morras. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Gracias a Mezcal Sobreviviente por ayudarme a resistir cada día de mi vida. Y nos escuchamos la próxima semana. Tomen agüita, bye. No voy a esperar a que se acabe. Quit.